Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Sexo, drogas y educación. Sexo, drogas y educación. Sexo, drogas y educación. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hoy con un programa muy particular. Ya sabrán de qué vamos a hablar. Acaban de escuchar ahí la primera presentación con un separador que habla de sexo, drogas y educación. Hechas las presentaciones del programa, hoy vamos a darle la bienvenida a las chicas de la Escuela Julio Cortázar, en MEN número 1, Distrito Escolar 12. ¿12? Sí. ¿Dije bien? Sí, sí. ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Cómo le va, señorita Brenda? Bien. Porque tenía vergüenza, entonces nada, vamos, así ya saca el miedo. Cuénteme, ¿cómo le va? Bien. Bien, dígame de qué barrio es, nombre y apellido. Flores, Brenda Porjonovsky. Bienvenida, Brenda. Paola Frido, de Ciudadela. Bien, Paola. Lara Mocho, de Boedo. Barrio de Boedo. Sofía Miñona, de Monte Castro. Mayra Gastiaburu, de Villaluro. Hoy contamos con la asistencia de varios compañeros. Está acá en el piso Eva González García, bienvenida, ahí sacando fotos, filmando, y me levanta la mano y me saluda, está haciendo el backstage. El backstage que la gente va a poder encontrar seguramente en un lugar que es un sitio web. Vamos a ver si de a poco ahora me hacen las presentaciones y me ayudan, ya que vinieron, trabajen. ¿Les parece? Bueno. Sí, ¿dónde nos busca la gente? En www.programarec.com.ar. Correo electrónico. Hora libre arroba programarec.com.ar. Facebook. Programa REC. Todos juntos escribe ese. Y vamos a darle las gracias a la gente de un foro que es un foro que nos permite llegar a diferentes lugares. ¿A quién le vamos a dar las gracias? A Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cuya página es www.farco.org.ar. Felices estamos de tener una comunidad que se extiende hacia todo el territorio nacional y de alguna manera nos lleva a casas de diferentes barrios, pueblos y ciudades. Un saludo para qué radios. FM Mural, Chipoleti Río Negro, FM La Nueva, Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. Yo les cuento que tenemos aparte la posibilidad de ir por diferentes barrios y lugares. Nos quedan algunas radios más, que una de ellas es muy particular porque solo en la web, así que después les voy a decir que presten atención para que ustedes la puedan encontrar. Díganme. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com. Allí, igual que la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarios, están online. Y ustedes pueden ver nuestras fotografías, los videos, las chicas van a estar ahí retratadas y con un resumen de este programa en nuestra página web, que es programarec.com.ar, o pueden ir y hacerse socios directamente en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, buscar en la solapita que dice Producciones, hacen clic, les pide ahí una clave, ponen la clave que ustedes quieran, es gratuito, y después ponen Hora Libre. Y ahí tienen toda la programación del año pasado y de este año disponible para bajarla y escucharla o difundirla en otras nuevas radios. Así que, hechas ya los saludos, las presentaciones, vamos a hablar entonces nosotros de sexo, droga y educación. ¿Por qué surge este tema? ¿Quién me lo presenta? Bueno, me mandaron al frente. La idea que nosotros queríamos plantear rondaba siempre en los jóvenes. Queríamos plantear temas que tuvieran que ver con la juventud y bueno, poco a poco fueron saliendo estos temas y queríamos juntarlos todos en un programa. Bien, y lo primero que aparece ahí es el sexo y la sexualidad, ¿no? ¿Qué encontraron para poder comentar acerca del sexo y la sexualidad? Muchas cosas. Lo primero que yo te digo es que no es lo mismo. Digamos, la sexualidad tiene que ver con la actividad que uno realiza a modo sexual, mientras que el sexo es el sexo. Claro, que está marcada masculino, por la... femenino. Sí, que está marcada por la genitalidad. En cambio, la sexualidad tiene muchísimas más vertientes y posibilidades, porque más allá de lo femenino o masculino, las acciones y la forma de vincularte es mucho más variada. La vida nos ha mostrado que la gente gusta, desea y se proyecta en la vida con hombres, hombres, mujeres, mujeres, hombres, mujeres, mujeres, híbridos y demás situaciones, etcétera. Con géneros que pueden estar desde los transformistas, travestis, transexual, transgénero, una enorme cantidad. Cuénteme usted qué es lo que encontró. Yo ya hablé, ya te colaboré, mirá. Dale, cuéntame un poquito sobre qué información vamos a trabajar. Y estuvimos viendo algunas estadísticas para hacernos las informadas. Escucho papeles. Ay, escucho papeles. Perdón. Hay mucho trabajo, ¿viste? Hay mucho papelería acá. ¿Y qué encontramos? A ver, para contarle a los oyentes. Bueno, con relación a transexualidad en específico, se hizo una prueba piloto de la primera encuesta nacional sobre población trans, realizada en La Matanza por el INDEC, el INADI y la ONG de diversidad sexual, y reveló que casi el 50% de las personas trans encuestadas expresó su identidad de género entre los 13 y los 17 años, y el 32,5% lo hizo antes de los 12 años. Además de que el 64% no completó la escuela secundaria y el 58% que concurrió como que se sentía discriminado por los compañeros. Porque no es sencillo, digamos, también esto de la convivencia. ¿Cómo lo viven ustedes esto? Esto de la sexualidad y las diferentes sexualidades. Yo creo que hoy en día, más que nada, está muy de moda eso de, bueno, yo me ubico en una posición, o soy hetero, o soy bisexual, o me gusta esto, o me gusta lo otro. Y yo creo que ahora, en estos momentos, no hay tanta discriminación como antes. Por suerte. Está bastante aceptado, pero... es más común verlo, es más común ver a dos chicas besándose por la calle ahora capaz que hace 10, 20 años atrás. Uh-huh. Obviamente quizás la gente grande es como la que más se alarma, comillas, entre comillas, pero conozco gente de mi edad, amigos míos, que me acuerdo, una vez estábamos en un shopping y había dos chicos agarrados de la mano, que claramente se notaba que eran una pareja o algo así, y puso una cara de asco increíble y yo no lo podía creer. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te molesta que estén juntos? Es como si fuese otra pareja más. Tipo, no te cambian nada vos. Y de ahí, bueno, sale lo del matrimonio igualitario, qué sé yo, que la gente se mete y es como, dale, no te molesta en nada, dejalos que se casen. Salí. ¿Cuál es el problema? Si a vos si se casa una pareja heterosexual, a vos, la vida no te cambia nada, menos que los conozcas, que tampoco te va a cambiar mucho más. Y la pareja homosexual es lo mismo. No te va a cambiar nada. Es como que son personas, son iguales a nosotros. Lo único que tienen, claro, es que son gustos. Y no todas las personas tienen los mismos gustos. No sé por qué tenés que criticar porque te gusta otra cosa, te gusta vestirte de otra forma, te gusta te sentir de otra forma. Digo, lo peor de todo es que uno lo tenga que aclarar. Todavía, claro, nos hace falta aclarar si sí, son personas, tienen gustos, como todo el mundo no tiene. No están enfermos, está demostrado que no están enfermos, no tienen ningún tipo de patología psicológica. Claro, porque encima es peor porque agarran y te dicen, che, mamá, me gustan las chicas. Dice, bueno, te llevo a un psicólogo. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? No. Bueno, pero hay algo también es, digamos, hay como cierta apertura mental, esto que vos decís, está como más aceptado. Pero si le pasa al vecino de enfrente, está todo bien, en la esquina. Si pasa en casa, si le pasa a un amigo, si le pasa a un hermano, una hermana, ¿cómo? Yo ¿cómo? Creo que no a mí no me cambia, o sea, es su vida. Igual siento que hay personas que todavía piensan que sí, o sea, que si les pasa en su casa, como que lo rechazan bastante, o sea, creo que es un tema que todavía tiene que crecer un poco más dentro de la sociedad, que... hay cuestiones, no sé, creo que vienen de la religión, de no aceptar, digamos, lo que la procreación natural, digamos, que sería entre el hombre y la mujer, como entre el macho y la hembra en los animales, cuando en realidad el ser humano es distinto a los demás animales y no se relaciona con los otros solo instintivamente, sino que también... se relaciona por pulsiones, digamos. Claro, sí, por deseo, por amor, por necesidad y con algunas cuestiones sociales que efectivamente no están organizadas solo por la cuestión biológica. Claro. ya a nivel biológico tampoco es tan determinante. Yo les pregunto, ¿les parece necesario a la edad que ustedes tienen? ¿Qué edad tienen? ¿17, 16? 17. 17, 16, por ahí están. Ya más pequeña. Sí. ¿16? Sí. Bien. Ya en agosto cumple. Entre 16 y 18, digamos, estamos más o menos, 17. Sí, sí, sí. Digo, ¿les parece que ya es momento de definir con absoluta claridad y de forma así taxativa, como decías, bueno, está como de moda decir yo soy bisexual, yo soy heterosexual? ¿Es momento de hacerlo? No, yo creo que si vos tenés interés, tenés que probar y fijarte por vos mismo. Creo que es momento más que nada de experimentar y de tratar de abrirse mentalmente a la posibilidad de no ser, o sea, de tener abierto para vos mismo que vos también quizás te puede gustar. Pregunto, ¿qué les parece que pueden sentir sus madres, padres, tutores, encargados, primos cuando ustedes dicen esto? Rechazo. Rechazo. Digamos. Por ejemplo, yo sé que mis padres son muy cuadrados de mente, digamos. Sí. No, lo dijo con cariño. Hizo un gesto así como de corazón cuadrado. Y en lo personal, yo le llevo a decir: hola, mamá, mira, me gustan las mujeres. Y mi mamá me echa. Literalmente, me dice: ahí tenés la puerta, no sos normal, sos Satán. Y te vas. Sos Satán. Sí, una vez ya me lo dijeron. Ya me lo dijeron como tres veces: sos Satán. Bueno. Bueno. Pero, qué pena. Claro. Pero depende, creo que cada familia pero es un mundo. Pero no soy un encanto. Soy la dulzura, pero... Soy la manzana tentadora. Pero hay gente, cada familia es un mundo, digamos. Por eso pero pregunto, porque yo... ustedes lo dicen así como tan... No, está re aceptado, miércoles. Claro. Hay que hablar con la abuela. Y que no le claro, la mi abuela es bastante abierta, no sé. Yo creo que yo, tipo, hablo mucho con ella de estos temas y de... Porque más que nada ella, bueno, era partera. Y yo, no sé, pienso que ella es bastante abierta. Ella acepta todo. Como mira, bueno, a veces hay que ver, quizás la abuela tenga una apertura, habría que ver que cada familia también tiene como un recorrido distinto, ¿no? Está bueno esto. Bien, teníamos por ahí para presentar un primer trabajo que ya... ¿Quién me lo presenta? ¿De qué habla este trabajo? Perdón, quiero saber... ¿Qué hicimos? ¿Alguien hizo algo? O sea, quiero saber si es... un primer audio. Ah, el audio, sí, estuvimos hablando con chicos del colegio sobre mitos que hay sobre, quizás sobre el sexo, y sí, el sexo más que nada, y que ellos conocían, que están por ahí, por la calle, y también métodos anticonceptivos que conocieran y que usaran, que aplicaran, es más que nada eso. Esto fue lo primero que trabajaron con otros alumnos, digamos, son otros chicos. Con gente, claro, gente del colegio. Bueno, escuchemos ese trabajo. ¿Qué mitos sobre sexualidad conoces? Hay uno que dice que depende de la posición que estés. Si quieres tener un hijo, te va a salir de tal sexo, o nene o nena. Después, no sé, hay varias cosas, pero no creo en ninguno, la verdad. O sea, me parece que hasta que no lo experimentes, no vas a ver. Sí, por ejemplo, que no quedas embarazada con la primera relación sexual, o que es bueno consumir pastillas del día después como método anticonceptivo regular. Hora libre. La comunicación hace escuela. Estamos en el aire de Hora Libre. Estamos ahí hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con estos juicios, prejuicios, mitos, verdades. Y ahí está algún método y todo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Yo quiero indagar en esto. Es cierto que claramente hay cosas que uno no puede trabajar en la vida cotidiana del mismo modo con los amigos que con los adultos, ¿no? Y ustedes lo empezaron a expresar, que tiene que ver con las relaciones. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Y hicieron un trabajo ahí que tiene que ver ustedes con las relaciones. Yo quiero que escuchemos ese pequeño audio y después lo podamos comentar. Y les invito a todos que presten particular atención en esto. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? El preservativo, pastillas anticonceptivas. Después conozco el preservativo ese para la mujer, pero no lo conozco bien, así que no lo conozco. Pero sé que existe. Los anticonceptivos orales, el preservativo, preservativo femenino, la pastilla del día después. No se me ocurre otra. Y otro que creo que nadie lo usa, que es el de calcular según ah, no, sí. Sí. El natural. ¿Cuál? Claro, el natural, calcular según el momento del ciclo en el que estás. Claro. La pastilla del día después, la regular, el forro y ya. En caso de usar alguno, ¿cuál usarías? El forro. Y las pastillas de regulares y el preservativo. Tengo una pareja estable, toma la pastilla o solo con la pastilla. Y si no, bueno, con preservativo. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Que la mejor forma de tener relaciones con otra persona es cuidándose a uno mismo y cuidando al otro. So kiss me. Ahí escuchábamos los diferentes tracks que trajeron. El primero hablaba de mitos, el segundo hablaba de los métodos anticonceptivos y el último hablaba de las relaciones. Y estas tres cosas están como muy unidas, ¿no? Sí. A ver, escuchaba algunos métodos como para no quedar embarazado. ¿Cómo era esto que me mató? Lo que dijiste recién. El mito de que hay personas que piensan que si tienen relaciones parados, o sea, verticalmente. De pie. Bueno, me salió así como místico. El esperma. Europa. El esperma, digamos, no entra porque la gravedad hace que caiga para abajo, entonces uno no queda embarazado. Hay que decirlo. Ay, es erróneo, por favor. O sea, no. Hay que decirlo así. ¡Es mentira! Sí, no. No. O sea, todo bien, pero no. No. O sea, no, pero no funciona. O sea, ¿cómo sería? ¿De dorapa? No. O sea, sí, pero con protección. Bien. O sea, podés hacerlo, claro. Pero... Sí. No, pero no va a ser, no va a impedir. Salvo que quieras concebir un bebé. Claro. Lo peor es que creo que esto yo lo vi en un documental donde iban por las provincias preguntando a gente del interior de nuestro país. Y la gente creía en eso. Claro, la gente creía en eso y, digamos, eso demuestra un bien. Nivel de educación sexual que... No existe. Para niñas y niños que están entrando en la vida adolescente, que comienzan a tener vida sexual activa, vos tenías otro mito, que era el de la iniciación. Ah, sí, que una chica comentaba en el audio que el mito que estaba, que sí, yo no lo recordaba, que dice que hay muchas personas que piensan que en su primera relación sexual, o sea, la primera de todas, no podés quedar embarazada. La verdad es que no sé con qué... argumento. ¿Con qué información decís eso? ¿Por qué no podrías? O sea, también es erróneo, no piensen eso. O sea, la primera, tanto en la primera relación como en la segunda, como en la quinta, como en cualquiera, puedes quedar embarazada. Bien. Si no te cuidas. Así que quede claro, como resumen, se lo decimos a los Quiero docentes, que quede claro que... La primera vez que tenés una relación sexual... Usa forro, por favor. En la primera y en todas, a menos que quieras quedar embarazada. Pero, claro. Bueno. Sí, y si no conoces a la otra persona con mucho tiempo y no sabes cuál es su estado serológico... Sí, claro, conociste la misma noche... Ponele. Conviene que te cuides, sobre todo porque puedes tener sífilis, sí... Claro, también hay que aclarar eso. Que no es solo el hecho de quedar embarazada. Bien, a ver, y por ahí hablaban esto de los métodos. Llegaron a hablar de, bueno, pero sí hay algunos métodos que funcionan y que funcionan para poder prevenir, ¿sí?, un embarazo cuando uno no quiere quedar embarazado. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos métodos que ustedes recuerdan y que son recomendables para los oyentes? Mencionaron en el audio pastillas, ya sea las anticonceptivas o la del día después, que... O sea, no es recomendable tomarlas a largo plazo, sino si fue... O sea, tuviste un problema, se rompió el preservativo... Claro, pero no es que, ay, sí, cada vez que lo hago, bueno, tomo eso después. No, utilizarlo porque... como método. Aparte, claro. Creo que la pastilla del día después se puede tomar tres veces al año, una cosa así. No sé bien eso, pero sé que no lo recomiendan tomarlo muchas veces. De hecho, suele cambiar a nivel hormonal de una forma muy dramática. El ciclo menstrual, sí, lo cambia. Sí. La otra cuestión es reconocer que hay, en tal caso, hay un método anticonceptivo, pero no un método de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Porque al no tener ninguna barrera de protección física, como es el látex de preservativo, si alguien está enfermo... Bueno, de barrera está el preservativo de hombre y el de mujer. Bien, cuéntame la diferencia. el preservativo de hombre, para empezar se lo pone el hombre. Bien. Es más común. Tiene un promedio de 5 centímetros, punto 2 de circunferencia y una extensión máxima de 18 centímetros. Y tiene una forma abananada. Sí, y se puede inflar como un globo. Mira, mira cómo te lo describí. Estuvo divino, casi frutal. Creo y el femenino no se consigue tanto y tiene otras cualidades. También es de látex. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, termina y pasemos. No, y es mucho más grande, es mucho más costoso, se puede higienizar y se puede lavar y se puede reutilizar hasta 5 veces. Mucho más costoso, sale arriba de 45 pesos, 60, depende de la marca, y no se consigue en todas las farmacias porque la gente no lo consume tanto. Claro. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que si alguien quiere estar con una dama y esa dama quiere, por ejemplo, tener relaciones sexuales orales por parte del hombre que le quiera dar sexo oral, como cubre toda la zona vaginal, es mucho más grande, es mucho más amplia, excede ampliamente, ¿sí?, el disco, digamos, el radio de los 10 centímetros, entonces vos lo puedes colocar y sabes que no te puedes enfermar en la lengua, por ejemplo, si tiene HPV o algo por el estilo. ¿Sí? Claro. Entonces, no sé si se entiende del otro lado, pero estamos siendo realmente claritos, ¿sí? ¿Lo sabían más o menos cómo era esto? Sí, sí, sí. Estuvimos hablando hoy de eso. Bien, ¿y qué más teníamos? A ver, tenemos un track más nosotros. ¿De qué se trata esto? Brenda, explícanos de qué vas a hablar ahora. Sí, era más que nada con el tema de la sexualidad y una relación que tiene de algo que yo suelo mirar, que son animes, que son dibujos animados, pero de Japón. No son yankees ni son los cómics, para aclarar, porque mucha gente se suele equivocar con eso, y no. Más que nada, tipo, hacen un enfoque a distintas relaciones que hay, tipo, desde el amor y bueno, y el sexo, y hay distintos géneros. Bien, una de las cualidades que tienen, perdón que me estoy acercando además, ¿sí?, es que son dibujos que hablan acerca de las relaciones más íntimas, de lo afectivo, del amor y de la sexualidad. Depende cuál. Hacemos enfoque en esos. Bien. Claro, los que más que nada son el shoujo, que son tipo relaciones más para nenas, pero es como que están divididos, tipo el shoujo, el yosei, que es más para mujeres, sí, que está dirigido para adolescentes y que tiene un poco más de subidito de tono, lechi. Yo te voy a pedir que sigas hablando, pero no te estamos escuchando bien, así que te vamos a pedir que de algún modo, no sé si se está escuchando bien, ahora sí, contame. Sí, no. Ya estamos en el aire, dale, seguí. No te has escuchado, pero... lechi, que es como más sacado y es para hombres, ya hoy, que son relaciones entre hombres y está dirigido, en general lo miran mujeres, hay hombres que lo miran, pero es como que hay incluso entre dentro de los fanáticos, así que miran anime, hay una cosa de, ay, yo soy hombre, yo no puedo mirar ya hoy, yo puedo mirar... ¿Cómo se llama? Ya hoy. Ya hoy. O sea, está dirigido a público femenino, pero... sí, pero... las relaciones que representan. Las relaciones que representan son homosexuales. De hombres, hombre con hombre. Y el yuri. Yo te hago como que no me pasó nada, ¿eh? Estoy espléndido. El yuri es mujeres. Yuri. Que son entre mujeres, lesbianas. Bien. Y suelen mirarlo los hombres. Entonces siempre es como una cosa de. Ay, los hombres miran yuri y las mujeres miran yaoi. No sé. Y bueno, y después el hentai, que es. Como ¿Hentai? Que hay un prejuicio homofóbico, sí, entre los que miran ese anime. Claro, ¿no? Tanto puede ser anime. Tanto como estamos hablando ahora de que los abuelos y los padres que están así como, yo no sé si aceptaría, no sé, como que le di relación con esto, aunque no tiene mucho que ver, porque es que todos miramos lo mismo, todos miramos dibujitos, es lo mismo. Claro, pero bueno, lo que se está representando en ese dibujo. No tenemos nosotros una tradición acá, por lo menos latina, que yo conozca, donde haya, por ejemplo, un porno, ¿sí?, dibujado exclusivamente, porque es para adultos esto, entonces, o es para niños. Lo miran adolescentes. Para adultos, pero... es para adultos, pero lo miran adolescentes. Sí, es así de... Es como el porno normal. Es como el porno. De las personas, ¿para quién está dirigido y quién lo mira? Es lo mismo. Sí. Bueno, y después quería hablar un poco más sobre los libros. Como ahora es como hay toda una gran revolución, o ¿no?, como ahora son todos tan abiertos y bueno, depende hasta qué punto, porque por ejemplo en San Luis, que hubo un todo un quilombo porque una maestra dio para leer Hay una chica en mi sopa, y le hicieron la sancionar en todo porque era un libro que trataba sobre una alumna que se enamoraba de una maestra. Y bueno, y lo descubrieron y creo que le sancionaron, le impidieron que cobre el sueldo por 90 días y después intervino todo el feminismo o algo así. El texto se llama Hay una chica en mi sopa. Sí. Y terminó sancionada la docente. Creo que no puede dar clase. Creo que no puede dar. Claro, por dar ese contenido en su clase que habla sobre Bueno. Que se enamora de una maestra, lo cual me parece bastante retrógrado que sancionen a una profesora por... Bueno, habría que ver en qué contexto, cómo. La verdad es que es difícil, yo no conozco el caso. El enfoque que quería darle era ver la sexualidad desde otro punto de vista. Y le pasó eso. Claro, es como que choca, ¿no? Porque por un lado querés explicar sexualidad pero por otro, y decimos que ahora está un poco más aceptado, pero por el otro pasan estas cosas en el interior. Es como medio chocante. Y después de otro libro... que es 50 sombras, que está teniendo una reacción bastante buena en nivel mundial, que es un libro erótico y ve el sexo pero de una manera distinta. Es como ya no es el tener relaciones con alguien así en sentido amoroso, sino más como de una forma en específica con sadomasoquismo. Exactamente. Con otro tipo de fetiches. Sí. O sea, el libro es sobre eso, una chica que no sé cómo llegó a un chabón y el tipo le re gusta el sadomasoquismo, qué sé yo. Y bueno, la quiere convertir en su sumisa. Y así como ves que el tipo es sadomasoquismo, está teniendo una reacción que vos decís, wow, hasta incluso la misma autora se sorprende de que haya tenido tanto éxito. Son historias de bondad, sadomasoquismo, de dominación, de esas cosas. Tremendo. Digo tremendo porque también es algo que en lo cual uno quizás no piense. Yo nunca pensé en esto como un tema que quizás es necesario hablarlo también. Sí. Digo, ustedes han tenido por lo menos la noticia de que alguno en la adolescencia tiene que ver con este mundo, o se le ha acercado, se le ha cruzado la oportunidad, o en algún momento tiene que tomar alguna decisión, porque me parece que tiene que ver con esto. Si es necesario hablarlo porque hay un libro que lo habla y la gente le interesa, es porque también en alguna instancia es necesario empezar a discutirlo. Yo sepa, hasta que no leí en ese libro, mucho no se hablaba en ningún lado sobre el sadomasoquismo, no sé. Claro, yo lo veía como algo que le pega y el otro le gusta y nada más, o sea. que le pega. Bueno, no sé, yo lo veía así. Y no, la verdad es que tipo habla de un tema del límite entre el dolor y el placer, que es muy fino y esas la cosas. Delgada, no sé, para mí es interesante. Bueno, igual lo que me parece, no sé, rescatar el libro, que además de tener un montón de escenas de sexo, que no es la parte más así, no es lo que no es la parte que más me gustó a mí. A mí me gustaba más la parte de la historia, sí. Me gustaba mucho más la historia. ¿Cómo va esa relación progresando de un hombre que está totalmente cerrado a sentir o tener sentimientos amorosos y cómo se da totalmente vuelta? Se da vuelta y esta también, chica en especial. Y también es como una cosa de relaciones que se viene hablando de hace mucho, de que siempre en una relación uno intenta cambiar al otro. La mina prácticamente lo cambió completamente. Era una cosa y dos libros después. Bueno, yo lo leí y creo que no es tanto el enfoque que le dan a la historia amorosa, digamos. Cada una página tenés una escena de sadomasoquismo. Claro. Es verdad. O sea, por la cantidad de datos que hay, los es datos como son... demasiado. Ya. Igual va bajando un poco la idea. Sí, después de los tres libros, el tercer libro. Después de los tres libros, el primero apenas si tiene. Pero no piensan que justamente lo revolucionario es eso. O sea, otro tipo de literatura donde podamos incluir escenas que quizás nos parecen raras, pero que en realidad esas personas... O la persona que lo escribió se imaginó a dos personas viviéndolo como su vida normal, como una historia de vida de dos personas que podrían ser cualquiera que pasa por la calle. A mí me cuesta muchísimo entender la idea de que alguien que sufre o que es dominado o que es aplastado o lo que fuere, la pueda pasar bien. ¿Ves? Ahí estamos hablando del mismo tema de que los adultos no les cuesta aceptarse otras cosas. No es un problema. A mí me cuesta creer que alguien pueda pasar bien, atravesar bien esa situación. Sí, no, sé. No me parece. No, a mí me parece ver, el placer sí, con el dolor. No. Es más, voy a esto. Yo entiendo que no es una relación violenta, por ejemplo. Porque sería solo una relación violenta en tanto una persona rompe el sistema de reglas. Mientras que en lo que hay en el bondage y en el sadomasoquismo, es precisamente que la regla es consensuar hasta dónde el uno va a someter al otro, lo va a humillar o le va a pegar o lo que fuere. Y en ese sentido, a mí lo que me cuesta es entender que alguien pueda acordar con el otro, bueno, pegame pero hasta acá. ¿Entendés? O quemame con la vela derretida, pero no tanto. La verdad es que a mí me sigue pareciendo como re loco que alguien pueda de eso disfrutar. ¿Sí? Digo, me parece, la gente haga lo que quiere. No me llegas a acercar algo caliente que vas a saber dónde termina, flaca. Pero, digo, me parece muy tremendo, a mí. Pero puedo entender que haya alguien. Lo que no me cabe en la cabeza, ¿sí? Es qué le pasa a esa gente después de atravesar esa situación, donde alguien te tiró algo que se derrite en la piel y que te quema, o que te pega o te lastima. Esa es la parte que a mí me resulta como difícil, no de aceptar, sino de comprender. No sé si me explico. Claro, sí. Digo, no sé, no tiene la obligación como de respondérmelo. No, quizás vos no sentirías eso como algo placentero. Pero te bajo todos los dientes. No olvidate, perdón, digo. No a la violencia, si a la ruptura de dientes cuando el otro se quiere prender fuego, ¿no? El olvidate. Otro disfrutaba cuando le rompía los dientes. Chicas, por un poco de música. Regálenme algo de música, denme un respiro. Es demasiado fuerte este programa para mí. Por favor. Soy débil. Les habla Cristian Gaula en la conducción de este programa. ¿Qué vamos a escuchar? La bolsa de la Bersuit. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. El maestro Juan Subirá. No comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, no vamos a volver loco. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche, no nos puede faltar. Devolver la bolsa. Devolver la bolsa. No puede faltar. Me preocupa que los gobiernos utilicen ciertas drogas muy pesadas que las meten en las villas para hacer que los pies no puedan pensar, no puedan tener un futuro. Dale caña, muy indiano, carnívoro, llamo la hierba. La droga matará solo hasta que el gobierno quiera. No me eches del portal, si dobla o fumo doble. Después de 8 pisos ya sueno en 5 de tu bloque. Fumo y muero en cortas, cómodas cuotas monta. En aeropuerto roca, en máquina expendedora, gente se equivoca. Registrándome la ropa, pues la droga más gorda es la que sale de mi boca. Continuamos en Hora Libre hoy con las chicas de la Escuela Julio Cortázar y con 3 temas, ¿no? Hoy sexo, drogas y educación. Llegamos a la parte de drogas. Sí. ¿Sí? Sí, llegamos. Un grupo que promete así meterte en el tema. Queremos que aprendas a toda costa. Bien. Y que te pongas a discutir. No, que reflexiones. También, eso, mejor me gusta más. Digo, no es necesario estar del todo de acuerdo. En esto yo acuerdo, digamos. De acuerdo que no hay que estar de acuerdo. Pero sí, por lo menos, que nos tenemos que permitir hablar de estas cosas. Sí, abrir el debate. Digo, hablaron estos temas en la escuela con la profe y demás. ¿Cómo fue esa situación? Siento que quizás a veces surge el tema, pero de casualidad, y no es un debate tan amplio ni largo como quizás surja ahora. Pero no es que es a propósito, que llega el profesor y dice, bueno, chicos, hoy vamos a hablar de esto. Surge de casualidad. En algún momento como emergente, digamos. Claro, como que estamos hablando de otra cosa y, ah, bueno, porque la droga, esto. Y para mí siempre lo encaran desde el lado más informativo. Y no sé, para mí también hay que como debatir y opinar y no sé. Con todo el currículo y qué sé yo, nosotros pedimos educación sexual como materia y... creo que siempre, cuando teníamos biología, pedíamos que nos dieran algo de educación sexual y al final terminamos viendo la célula por tercera vez en el año y ya íbamos a matar a la mina. Y con el tema de las drogas, digo, porque también es cierto, uno podría ver, qué sé yo, cómo reacciona una célula neuronal al momento de tener el, no sé, lidocaína, claro, o que le ingrese un Valium. Y claro, porque, digo, no estaría nada mal ver qué pasa con el tejido, por ejemplo, a nivel celular, claro, cuando alguien consume cocaína o, no sé, opaco. ¿Cómo lo abordaron ustedes? Digo, ¿cómo encararon la situación? ¿Buscaron información? ¿Se pusieron a investigar? ¿Discutieron? ¿Qué es lo que hicieron? Buscamos información, pero buscamos una investigación de la OEA para enfrentar los problemas de las drogas, o sea, más internacional, ¿no? Como se suele hablar socialmente, digamos, sobre el Estado o sobre directamente los problemas que hay en la sociedad con las drogas. Y a nivel Latinoamérica. Claro, a nivel América bien, total. Bueno, yo lo que creo que quizás está bueno para ver es que primero que en el informe este analítico quedó evidenciado que la cantidad de muertes provocadas por el uso de sustancias es ínfima al lado de las ocurridas en el supuesto combate por acabar con su disponibilidad para fines recreativos. O sea, se dieron cuenta de que terminan habiendo más violencia por querer, digamos, sacar la droga que por el consumo. Lo cual termina siendo contraproducente, entonces. Sí. Quizás es preferible... Claro. Tratar de ver cómo asistir. Hay también algunas políticas de asistencia, de reducción de daño, se llamó, ¿sí? Donde no te peleas con el que consume, sino que lo que haces es, bueno, cómo hacemos para que se cuide. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces plantearon 4 escenarios posibles. El primero habla de las responsabilidades compartidas. Digamos, de que los países tengan, digamos, leyes más o menos que concuerden entre ellos para tratar este tema de las drogas en los distintos países. No es fácil, digamos, porque se supone un acuerdo entre los poderes ejecutivos, legislativos, entre el judicial, pero también con cada uno de los poblados, con sus ciudadanos, lleguen a algunos acuerdos. Y la verdad es que eso implica conocimiento, implica una discusión. Esto que está pasando acá, que es que en la escuela también empiecen a informarse como para que en el momento que ustedes lleguen a ser adultos y ciudadanos responsables también tomen algún tipo de actitud con cierta posibilidad de reflexionar y con información fehaciente. Claro. Sí, digo, sí. Ahí aparece algo, vos dijiste algo recién que a mí me parece muy valioso, que es esto, ya se comprobó que intentar sacar la droga termina generando mucha más violencia, sí, que ver qué sucede en un ámbito donde algunas drogas funcionan, fluyen, ¿sí? Y si vos intentás reducir daños. Claro, digamos, el fin de esta organización es reducir la violencia porque, o sea, reconocen que nunca se podrá erradicar del todo la corrupción institucional y, digamos, que sucede, digamos, el narcotráfico. Claro, que aparte del problema es esto, no podemos controlar algo que está en negro, fuera del sistema, prohibido. Claro, hay en este preciso momento, no me acuerdo qué país, que legalizó. ¿Uruguay algo. No fue? No, Uruguay. No sé. Sí. O sea, de América Latina quizás. No era de América Latina igual. ¿Holanda no es? Que sí. Tiene mayonesa con sabor a marihuana. O sea, tiene marihuana. Creo que hay barrios donde están como separados a la gente que se droga y al la misma gente provee, o sea, como que el gobierno los provee para que no jodan y como está legal no hay tanto quilombo. Sí, eso igual es lo que entendí. Bueno, igual eso es lo que con respecto a la marihuana, supongo, ¿no? Una cosa es la cultura canábica y otra cosa es qué pasa con los sintéticos, con el éxtasis, qué pasa con el crack, qué pasa con la droga. Aparte, digamos que hay distintos tipos de droga. La más común puede ser la marihuana, pero hay miles, muchas, que algunos ni siquiera conocemos, nunca escuchábamos ni nada, claro, pero... Hashish, o quizás conocemos el nombre, pero no sabemos qué hace, entonces claro, hablamos de eso como si fuera algo más y quizás es resarpada. No, y aparte de una cuestión de encontrar el conocimiento necesario para saber cómo es el psicoactivo, ¿sí? Después genera o no determinados problemas, algunos físicos y algunos psicológicos. Claro, o sea, lo que se confunde mayormente es como que la marihuana provoca el mismo daño físico que las drogas sintéticas, lo cual es erróneo porque la marihuana no produce una adicción física, digamos, del cuerpo, sino que produce más una adicción psíquica de decir, uy, me gustó la experiencia, quiero volver a hacerlo. Pero, por ejemplo, hay otras drogas como la cocaína que produce que cuando la dejas de consumir, el cuerpo se acostumbró tanto a tenerla en el organismo que cuando la deja de tener, la necesita corporalmente, digamos. Entonces, surge como la nicotina con el cigarrillo. Claro, como la nicotina. Te da síntomas físicos de necesidad, digamos. Claro. Donde la gente tiembla, transpira, le agarra fiebre, se pone de mal humor, se pone irritada. Mucho más difíciles de tratar y son mucho más nocivos para el organismo. Bien, tenemos un pequeño informe que habla sobre los consumos y demás. Testimonios de también gente de nuestras edades sobre las drogas. ¿Consumís drogas? Sí, Faso y... Sí, no, sí. Sí, Faso, ya. Fiestas, reuniones con amigos. Sí, cada tanto. La marihuana y nada más. Y mi hermano se egresó, fue la primera vez que probé. Así bueno, tenía curiosidad. Así que eso, las fiestas tal vez con algún amigo en un parque, una plaza así. Porque nunca me interesó, no sé, no, además nunca me moví en un círculo en el que consuman, así que no. Hora libre en Farco Satelital. Escúchanos en www.farco.org.ar. A ver, sí, algunos ahí aparecieron diciendo sí, yo consumo tal cosa, ¿sí? Algo que también es distinto, que yo hace 15 años atrás, lo hablábamos por ahí con los profes, cuando uno hablaba de las drogas adentro de la escuela, todos los profes decían, ah, malísimo. Yo. Sí, pero afuera, sí, muchos de los chicos consumían, ¿sí? Claro. Hoy hay como una especie también de sinceramiento ahí. Sí. Sí, creo que en nuestro colegio, por lo menos, que es al que asisto, es como que eso, todos como que re sabemos lo que hacen los otros, qué sé yo, de vernos afuera de las fiestas, y adentro no es que nadie intenta ocultarlo. Tampoco es que dicen todo el tiempo, sí, yo fumo, yo fumo, yo fumo. Pero es como que, ¿sabes? A nadie le importa, tipo, hacerlo, qué sé yo. Siento que quizás en otro ambiente, como puede ser, no sé, quizás un colegio privado o religioso, que son como muy estrictos, eso como que no lo tienen tan como nosotros de público. Pero justo en nuestro colegio, sí, es como que todos sabemos y a nadie le importa. Todos se juntan. En cuanto a los colegios privados, mi opinión personal, creo que por ahí no se habla, pero eso no significa que no se haga, y por ahí creo que obviamente es incluso peor. Sí, pero igual bueno, como, perdón, opinión personal. Es como que están dando una imagen de que en el colegio público si te drogas no pasa nada. No, yo lo que digo, porque él, o sea, lo que quiero decir no es que en nuestro colegio solo se sabe y listo, pero no es que decimos que está bien o mal. Yo creo que, o sea, lo que pasa es que no, digamos, no hay un prejuicio sobre eso en nuestro colegio. Eso es lo que queremos decir, que no hay tanta estigmatización del uso de la droga. Como que es más común, creo, entre uno. No sé si más común, sino que no es, que sabemos, o sea, o respetamos la decisión del otro de consumir o no, y no lo juzgamos, o no decimos como, no, eso está mal. Claro. Y lo etiquetamos como que, pero, o sea, claro. Es ahora, algo, la circunstancia y la situación, ¿dónde uno puede llegar a consumir, no sé, cannabis? Obvio, sí, o sea, no digo que nosotros lo aceptamos, pero no es que estoy en el aula y, che, profe, ¿querés un poco? Digamos, simplemente se acepta y la institución, o sea, no lo acepta. Bien. O sea, adentro de la escuela no se puede drogar nadie. A nivel social. Pero se sabe y se habla. Pero se sabe que hay gente que en otros espacios, en otros lugares. Sí. Digo, bueno, pero no es una diferencia menor. Es no, como, no sé, hace 3 semanas, no sé cuánto, ahí me ayudame Eva, sí, que venían uno de los grupos de chicos y hablaban de las parejas homosexuales y qué sé yo. Y los chicos decían, bueno, la verdad es que también nos pasa es que la gente no se puede estar dando besos en el aula. Sí, porque estamos en el aula, la verdad que no da que claro. No da ni tener ni a dos compañeros, ni a dos compañeras, ni a dos compañeras con compañero, no da ninguna configuración, claro, que se está matando mientras yo estoy tratando de estudiar matemática. Claro, no da, porque no es el lugar, no es el contexto, no es la situación. Así como también dicen que no hay que comer y qué sé yo, aunque lo hacen, se supone que no hay que hacerlo. Vos decís que es lo mismo tipo con los besos. Y bueno, yo no sé si comer una galletita o tomar un mate. Si estoy en un taller, por ejemplo, está mal. Yo, en mi clase, por ejemplo, si faltaban galletitas y mate, tenían problemas. Digamos, mi clase era un taller de, me acuerdo, de cultura y medios, y mate tenía que haber. O sea, íbamos a trabajar en grupo y era imprescindible para que la gente, claro, escriba, lea y demás, juntarse en grupo. O sea, en cuanto se sentaban todos, uno con la nuca mirándole al otro hacia adelante, decía, esto no es mi aula. Sí, en mi clase se labura en grupos y de determinadas formas, sí, más bien circulares, con mate y con galletitas, porque aparte los chicos venían de laburar, turno de noche, digamos, teníamos como varias configuraciones. Yo no quería gente hambrienta, prefería gente pensante y sin hambre, digamos, y a veces con frío, digo. Me parece que ahí hay una situación. Ahora, nunca me pasó que en mi aula, por ejemplo, un alumno quiera prenderse un porro. Claro. ¿Sí? Claro. Digamos. O si hubiera pasado, se hubiera enterado que yo le digo no. Sí. No, es que no me parece el lugar, ya sea porro o un cigarrillo. No, no es el lugar. Bien. Y creo que eso está bastante claro entre los alumnos. Creo que también tiene que ver con una responsabilidad que tienen las autoridades, de no sé, velar por nuestra salud. Y como que si nos pasa algo en algún estado que no sea el normal, digamos, porque estamos bajo algún efecto de alguna droga, claro, puede pasar a ellos, claro. Se recae en ellos, claro. Digo, bueno, es buenísimo aclarar esto, porque una cosa es que tenemos la libertad mental para poder hablar del tema, y otra cosa es reconocer también que socialmente está arreglado. Mm. Hay espacios donde las cosas se pueden hacer, que tienen que ver con la vida privada, y hay espacios que no. Sí, igual eso dentro del colegio, digamos. Hay veces que salís a la calle, por lo menos en mi caso, vivo en un pasaje, salgo a la calle y hay gente sentada en mi puerta fumándose un porro. Eso ya no me parece. O sea, yo entiendo que la vida pública, puedes hacer lo que quieras, pero no es ni el tiempo ni el espacio. Si lo haces a las 3 de la mañana no me molesta, güey, yo no voy a llegar ni salir. Pero es mi casa y sale mi madre o mi padre o mi abuela o salgo yo y es molesto, güey. Tenés que patear gente fumada para poder salir de tu propia casa. Es feo. Bueno, pero en todo caso podés decirle si no se pueden correr un poco al costado. Sentate en el cordón, donde quieras, porque en el umbral de mi casa. A la puerta de tu casa. Claro, no está nada mal eso que estás planteando. No, pero claro. Andá a patear gente drogada, te quiero ver. Yo no creo que sean como difíciles. O sea, yo no creo que por consumir marihuana sean personas difíciles de tratar como para que les digas, che, permiso, y se corren y salís. A mí lo único que me parece es que justo en el umbral, no se sientan en el cordón, se sientan en los umbrales de las casas. Es molesto. Uno quiere salir de su casa y estás con gente ahí. Sentate en el cordón al lado del umbral y no tengo ningún problema. Pero bien, empecemos a ver ahí también una cuestión donde sí, en algún momento hay que evaluar si no molesta a los otros, si claro. acompaña. ¿Sí? Que lo hagan en el umbral de su casa. Sí, ahí no. todo bien. Y uno ser consciente que hay actividades que al otro le puede molestar. Sí. Sí, igual hay gente que se pone molesta por todo, digamos. Vas por una plaza y empiezan, ay, qué olor a porro estos pendejos de ahora que fuman. Es una plaza, es espacio público, me parece bárbaro que lo quieras hacer en la plaza. Es como que vos estés fumando, un tipo esté fumando en la calle y le digas, ay, no fumes. Bueno, o sea, no lo estoy haciendo en un lugar cerrado que está prohibido. Lo estoy haciendo al aire libre y bueno, está bien, te jode, pero puedo hacerlo. Lo mismo con la plaza. Bien, hicieron una entrevista. Perdón, quiero aclarar que las personas que hicieron la entrevista no pudieron venir. Son Florencia y Guido, que son compañeros míos. Y le hicieron una entrevista al lado de nuestro colegio. Hay un lugar que se llama Programa Púrpura, que trabajan con chicos que están rehabilitándose de la droga. Y le hicieron una entrevista a un hombre que trabaja ahí. Y eso es lo que vamos a escuchar. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo Bustíos, médico, psiquiatra. Matrícula nacional 52736. ¿Hace cuánto que empezaron con esto del hogar y eso? Acá estamos desde el 1 de enero del 2007. Uh-huh. Empezamos a trabajar con chicos con problemas de drogas en el 1991, también en Flores, pero en la calle Pedernera 151/5. No, ellos acá no hacen tratamiento. O sea, antes te explicaba que el tratamiento lo hacen en un efector público. Acá nosotros los acompañamos para tratar de que puedan organizarse en su vida. ¿Y qué edad tienen los chicos que vienen acá? ¿Entre qué edades están más o menos? Entre 15 y 21 años. ¿Y cómo es que llegan hasta acá? ¿Ustedes lo van a buscar o vienen con familiares y eso? No. Nosotros recibimos un pedido de parte de la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, previo una evaluación que hace el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para que la alternativa de estar en un lugar alojado sea como la última instancia después de probar otro tipo de soluciones. ¿Cómo es el tratamiento de los chicos que vienen acá? ¿Es según el problema que tengan o es más o menos el tratamiento similar para todos los casos? O sea, nosotros trabajamos sobre las cuestiones fundamentales que hacen a la convivencia, tratar que tengan su atención de salud, que tengan su intento de vincularse con su familia. Ellos tienen su tratamiento psicológico fuera del hogar, y tienen que ser atendidos por efectores públicos. En realidad nosotros podemos acompañarlos, escucharlos, conversar con ellos, pero su tratamiento es fuera de lugar. Básicamente se trata el trabajo de organizar a organizarlos de acuerdo a sus posibilidades, como a cualquier grupo de jóvenes en su vida cotidiana, en los quehaceres cotidianos y en sus proyectos de vida. La cuestión es, después de los 21 años, nosotros tenemos que suponer que los hemos capacitado para que puedan estar en las mejores condiciones posibles para vivir en lo que le toca a cada uno de su vida. O sea, teniendo familiares o no teniendo familiares. O sea, la si no tienen familia a dónde recurrir, la situación es más compleja, más si tienen algún tipo de capacidad diferente o algún tipo de patología psicológica o psiquiátrica que requiere de un acompañamiento casi permanente para sus funciones mínimas, ya sea su cuidado, el cuidado de su ropa, su, procurarse de dinero a través de algún trabajo. O sea, la mayoría de ellos no tiene muchas posibilidades de acceder al mercado formal de trabajo, entonces uno trata de encontrar alguna variable que les permita desenvolverse lo mejor posible en lo que les toque. Hora libre. Hora la comunicación libre. Hace escuela. Ahí tímidamente empiezan a sonar Pink Floyd de fondo con The Wall, ¿sí? Llega el momento de despedirnos. Yo sé que les quedó cualquier cantidad de material por fuera, pero ¿por qué en estos espacios educativos, en la escuela, en el aula, por qué para ustedes es valioso trabajar sobre esto y por qué está bueno quizás invitar que en otras escuelas, que en otras comunidades educativas de recreación puedan discutir sobre estos temas? Porque para mí, ya que están diciendo que la escuela secundaria es una buena herramienta para el futuro, pienso que estos temas también nos van a servir y deberían hablarse, y de parte de los profesores también, no esos mini talleres que a veces hacen o esas mini charlas que surgen de la nada. De casualidad. Claro, debería ser un tema así, digamos, trabajar sobre el emergente con profundidad. Además, se la pasan hablando de que tienen que prevenir, que tenemos que prevenirnos, de qué sé yo, que nos sentarían para el futuro, qué sé yo. Está bueno hablar de eso. Digo, para evitar, tipo, errores, tipo, con respecto a la sexualidad y con las drogas, situaciones feas, digamos. Preferible hablarlo a tener que atender el problema. Claro. Sí, y para mí nunca está de más tener información y vencer el pudor. Creo que es lo más importante. Mejor prevenir que curar. Claro, el hecho de informarse y saber de lo que estamos hablando, digamos, entre nosotros. Saber, entre antes que nada, saber. Exacto. Chicas, muchísimas gracias. Yo les cuento que son las chicas de la Escuela Julio Cortázar. ¿Nombres? Lara. Sofía. Mayra. Brenda. Paula. Ellas hicieron el programa de hoy, Hora Libre. Saludos. Sí, estuvo sacándonos fotografía una compañera. Milena. ¿Cómo es? Milena. Sí, aquí en el piso aparte tenemos a varios profesores: César, Néstor, Eva González García y quienes hablan, Cristian Gauna. Estuvo la profesora Sandra Bonavista. Sí. A todos, muchísimas gracias por participar. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir, con la propuesta que los chicos y las chicas nos traigan acerca de cómo es esto de hacer una hora libre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.